Aprendí lo que era odiar por culpa de esa pussy. Voy a matarlo a Cupido, me compro una Uzi. Esos fecas no saben lo que es ser el Duki. Me secó las lágrimas con mi pañuelo Gucci. Y cada lágrima vale más de un millón. Por cada una relleno un río en tu honor. Y cada vez que tomo botella de alcohol, quedo gritando tu nombre hasta que salga el sol. Seven in the morning, como Shady Lonely, Burberry en la combi. Mi crew que nunca pese, en mi espalda establece. Vuelo a Apolo 13, suerte en un martes 13. Me dieron la bendición, supe qué hacer con ella. Le dejo un mensaje dentro de una botella. La luna quedó chica, le dejé mi huella. Busco mi lugar entre las estrellas. Cada lágrima vale más de un millón. Por cada una relleno un río en tu honor. Y cada vez que tomo botella de alcohol, quedo gritando tu nombre hasta que salga el sol. 0-3-0 lo sumo, sabes que soy número uno. En la calle pesado le exhumo. No compro pantallas de humo. Blanco y negro como banda. Marketing de propaganda. Buenos Aires o en Atlanta. Eso a mi baby le encanta. Me esperé ley, Beckham de Galaxy, piquete fantasy. Me llevo al maletín, usted no está mi team. Faca los enemigos, tomos del Genesis. Valentino, Valentino. Esta noche el diablo viste fino. Valentino, Valentino. Por acá no creemos en el destino. Le apagó la luz en un preso tenido. Es que mis horas no se la dejo a la suerte. Más si me busca la muerte. Viva la hora. Si hay problema voy de frente, mami, como lo hice siempre. Cae una lágrima sobre el pañuelo. Algunos fallaron, otros se fueron. Hermano que extraño, otro que no quiero. Ahora estoy en 100, pero vengo de cero. Y cada lágrima vale más de un millón. Por cada una relleno un río en tu honor. Y cada vez que tomo botella de alcohol, quedo gritando tu nombre hasta que salga el sol. Pago esos honey, seven in the morning, como Shady Lonely. Burberry en la combi. Mi crew que nunca pese, en mi espalda establece. Vuelo a Apolo 13, suerte en un martes 13.